Entonces el tipo, la pregunta que me hizo fue, dice, dígame una cosa, si en lugar de estar usted preso, estuviera preso Trías o Washington Pérez, ¿usted qué hubiera hecho? Bueno, le digo, hubiera averiguado las razones de la detención de estos compañeros, hubiera hecho gestiones frente a los organismos públicos, hubiera hecho las gestiones y hubiera propuesto en el sindicato la realización de algunos paros, algunas de las protestas, algunas de las movilizaciones. Y si yo le dijera a usted que hubo una asamblea del sindicato de FUNSA en la cual algunos colegas suyos, que fueron por supuesto detenidos de ustedes, con las patas, plantearon la posibilidad de hacer alguna medida solidaria con usted, y la asamblea los desautorizó, de esa manera que usted está desautorizado, que usted está líquida, ni Trías, ni Pérez, ni Ojeda, ni nadie en definitiva ha hecho nada con usted, dice que usted está completamente ignorado acá, que le diga. Mire, le diría que habrán tenido sus razones para no hacerla. Pero confío que los compañeros de esto van a hacer algo. Buenas tardes a todos y todes. Estamos en La Cigarra, un programa militante por los derechos humanos, en nuestra tercera temporada, todos los miércoles de 18 a 20 por La Retaguardia, este medio tan querido, este medio alternativo, comunitario, solidario. Si querés comunicarte con nosotros a este número 11-318-131-26, si estás fuera de Argentina, al más 54-11-318-131-26. Saludo a nuestro operador, Pedro, como siempre. ¿Y cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo estás, Pedro? Querida audiencia de La Cigarra. ¿Cómo estás, comandante Luis? Yo estoy con callos en los pies, muy, muy cansado. Sí. Las piernas, mis patas flacas, pobres patas flacas, están destrozadas. Fueron unas cuantas horas ayer. Basta de costumbre. Bueno, pero qué buenos son estas marchas, ¿no? Y la de ayer, bueno, pero sí. Yo también llegué con unos calambres en la tibia, con este tobillo medio hinchado, pero bueno, un poquito de hielo y pasa. Pero la alegría de ver tantos compañeros. Valió la pena. La alegría de marchar fue realmente muy, muy, como se dice, colmado, ¿no? Que uno se llega a colmar con esto, ¿no? Sí, te cuento que, bueno, tuve momentos, bueno, como sabes, ayer nos encontramos con Lucho, con un montón de compañeros, con algunos compatriotas también, muchos orientales. Y bueno, muchísimos compañeros y amigos, gente que nos conocemos de estas actividades y de otras, y que, bueno, nos reconocimos entre esa multitud. Estuvo complicado por momentos, sobre todo en el momento de la desmovilización. Yo salía con mis hijas, estaba con mis dos hijas que son presentes, y en un par de momentos me la vi fea, Fea, así de mucha gente queriendo pasar por un mismo sitio, sin ningún tema de nada malo, nada extraño, pero era tanta la masa de gente que tuvo complicado moverse y poder salir como salíamos de otras actividades o de la misma años atrás. Calculan que superamos el millón de personas y es más que probable que así sea. Sí, porque verdaderamente tenemos... era muchísimo. Gente circulando todo el tiempo. Ahí tenemos un también, pero no fue solo acá en Buenos Aires, ¿no? No. A nivel internacional. Hoy temprano, perdona que te interrumpí, hoy temprano estaba casualmente buscando información sobre otros temas, mirando la televisión alemana, la DW, y en el reportero que estaba llevando adelante el informativo, que era en directo, lo mencionó y mostró imágenes de la movilización y habló de la misma cifra. Claro, en todas las provincias, en fue, mira, en Córdoba se calcula, bueno, hoy vamos a tener noticias frescas porque va a estar de Córdoba en directo Mariano Fernández, pero va a ser uno de nuestros entrevistados y se calculan 200.000 personas que marcharon, ¿no? En Rosario, en Jujuy, en Chaco. Hay un... ¿Sabes qué? Hoy, en estos días, estuve escuchando una investigadora que es Victoria Basualdo. Fue una de las compañeras que escribió Responsabilidad Civil Empresaria en la Dictadura. Es una investigadora de la dictadura y la responsabilidad civil, investigadora, historiadora, y pasaba unos datos, hablaba que en los lugares de trabajo se secuestraron el 76% de los trabajadores, y de estas empresas daba datos, ¿no? Que estas empresas entregó información privada de los trabajadores un 50%, o sea que los militares tuvieron un 50% de información, y que hubo presencia de estos medios gerenciales en los secuestros, y que hubo en 5 empresas funcionaron centros clandestinos, o sea, a los mismos trabajadores. Una de ellos, que podemos decir, es Ford, que fueron condenados el gerente. Y hay otro dato que es también que el 36% de estas empresas pidieron el secuestro, la intervención de estos trabajadores. O sea que... Un espanto, lo hablábamos. Lo hablamos siempre, Luis, o sea, con los compañeros, el otro día de alguna manera, con cierto, con otro perfil, quizá también lo mencionamos con el negro Puy, el tipo de atropellos que comete el capitalismo en toda su extensión, ¿no? El plan Cóndor avasalló, pero hasta el tuétano la cosa, o sea, de una manera encarnizada, descomunal, los colaboracionistas civiles con la dictadura militar fueron más brutales, quizás mucho más feroces que algunos de los militares que lo ejecutaron. Porque hay que ser bien un agente del mal para que por tus intereses mercenarios económicos vos dejes sin vida directamente, porque ninguno ignoraba lo que iba a suceder cuando apuntaban a sus delegados sindicales, a sus trabajadores quizá un poco más contestatarios, más combativos, a los que no se arrodillaban, ¿no? Y lo señalaban, decían, llévese a este, y participaron directamente de las sesiones de tortura y prestaron sitios para hacerlo. O sea, la responsabilidad empresarial de esos personajes, de esas personas, debería estar siendo también juzgado, y honestamente habría que, una vez que se tenga la información completa, habría que ponerlo bien por las claras cuáles son las marcas, las empresas que tienen por uso y costumbre esa no sé, espantosa máquina de proceder. O sea, una cosa es que vos seas un empresario que te quieras enriquecer detrás de la bandera del capitalismo y te vuelvas loco con la guita, y otra cosa es que en pos de eso a vos se te ocurra matar y desaparecer gente. Y hay otro sí, dato. Habría que saberlo. Otro dato concreto, que el 28 de noviembre del 83, la sociedad rural, las cámaras industriales, las cámaras empresarias, sacan una solicitada diciendo que se respeten los logros del proceso económico de los últimos años, ¿no? O sea, hasta esas cosas, ¿no? Fue concreto, o sea, que saquen antes de... y que ellos... y queda bien claro, ¿no? Que el objetivo del golpe fue realmente esta transferencia descomunal que hubo de dinero de los trabajadores. Sí. Bueno, Repetinos, Luis, por favor, las cifras que vos siempre lo mencionás y no lo tengo ahora acá en la mesa de trabajo. Las cifras del antes y del después de la dictadura cívico militar referente a la deuda. La deuda eran 7.000 millones y en 7 años pasó 46.000 millones. Pero no pasó acá, ¿no? Pasó en todos los países de América, sí, sí. ¿No? Vinieron a cumplir ese objetivo. Yo me acuerdo esa explicación que decía Víctor Basterra, ¿no? Que hoy no, acá estamos en este estudio, Víctor Basterra, y Víctor lo explicaba con una pizza, ¿no? O sea que en el 75 una pizza tiene 8 porciones, eran 4 para los trabajadores y 4 para el gran capital. Cuando estos tipos se fueron en 7 años, eran 6 porciones para el gran capital y 2 porciones para los trabajadores, ¿no? O sea, creo que eso es un ejemplo de este modo. Y sin duda eran para toda la región, ¿no? O sea, era una apuesta a punto, diríamos, para transferir ese dinero, ¿no? Sí, claramente fue todo. No solamente esa deuda, que obviamente se fugaron ese dinero, no quedó acá ni un clavito, ni un fierrito, ni un mosaico, no sé, en una escuela, en un puente, en alguna obra para el Estado-Nación, sino también la otra parte del saqueo y del robo. Porque a los compañeros que asesinaron, desaparecieron, a los que tiraron vivos al Río de la Plata, desde los vuelos de la muerte, les robaron todo su patrimonio, absolutamente todo. Y eso hasta el momento, menos que yo sepa, no se ha logrado esa restitución, por lo menos que lo tenga bien en claro. Además de quedarse con tu vida, con tu cordura, los que se hayan podido quedar en este plano, les llevaron absolutamente todo. O sea, que no solamente eran asesinos, violadores, déspotas, torturadores, sino que también eran chorros, ladrones. Sí. La misma cámara de empresarios que está hoy, ¿no? Haciendo exactamente las mismas cosas, a excepción de las desapariciones y de la tortura, por ahora. Por ahora. Sí, se decía, bueno, en la ESMA había un lugar donde guardaban y algunos compañeros reparaban todos estos artefactos eléctricos que eran robados y llevados, ¿no? Desde laderas, todos los artefactos se decía que se guardaban y bueno, como decís vos, las inmobiliarias, con los testimonios de compañeros que les hacían firmar, escribanos que participaron en este saqueo también, ¿no? Yo por ahí hay una canción que quisiéramos pasar, ¿no? Para y después seguir charlando. Bueno, cuando Pedro la tenga a mano. La música siempre acompaña. Y esta canción es muy especial, ¿no? Preferible que te sientes, así podremos descansar. La calle está tan peligrosa, a la hora que suele llegar, es que a partir de mis insomnios, vos me empezaste a visitar. Y algo de alcohol hace milagros, para sentir que estás acá, pero ¿por qué hablo yo solo y nunca te puedo escuchar? Si en este mundo todos tienen alguna historia que contar, es que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas a tus vivos, como cuidamos de vos, pero no es llevándote unas flores, sino sabría a qué lugar. A veces te cuido en carteles y hoy te quiero cobijar. La calle está tan peligrosa a la hora que suele llegar. Si te preparo ya una cama, quizás no tengas que marchar. Es que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas a tus vivos y que entendés cuando una parte mía busca la alegría y la otra no sabe qué hacer. Hoy somos dos sobrevivientes y a veces te sienten volver. Es preferible que te quedes, así podremos descansar, ya que los dos ahora sabemos a qué se llama soledad. Es que a partir de mis insomnios vos me empezaste a visitar y algo de alcohol hace milagros para sentir que estás acá. Es que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas a tus vivos como cuidamos de vos, pero no es llevándote unas flores. Rubén Olivera en Visitas, la canción que le hace a su hermano Raúl Olivera, desaparecido en Argentina, trabajador gráfico. Y ayer pensaba, ¿no? Sin duda, que tienen que decir dónde están. Pero ayer pude caminar con. Se pedía que fuéramos con fotos y pude caminar con la foto de Humberto Bellisi, el loco Humberto, que fue un compañero que vivimos juntos, mejor dicho, él me llevó, después hacía 15 días había llegado a Buenos Aires, venía parando donde podía y me encuentro con él, yo tenía 19 años, Humberto me llevaba unos años, y me lo encuentro en Buenos Aires y le digo... Fue una alegría inmensa y me llevó a vivir a Bartolomé Mitre y Uruguay, donde él vivía. Y bueno, y esa noche me quedé, bueno, pude dormir en una cama. Y me acuerdo que Humberto me deja, era sábado el otro día, ya estaba trabajando como ayudante de plomero. Y Humberto me deja una notita, me dice, Lucho, están las cosas ahí, hacete un guiso. Entonces me levanto, veo la nota y voy a confesar algo. O sea, bueno, somos una familia que éramos 7 hermanos, de los cuales 4 eran mujeres y mi madre. Y él me pone, hacete un guiso. Y cuando llegó Humberto a las 2 de la tarde, me vio sentado mirando la cebolla, el morrón, y me dice, Lucho, ¿y el guiso? Y yo lo miré y con vergüenza le dije, no sé hacer un guiso. Y me dijo, me quedó marcado porque Humberto tenía esas cosas, esas bromas, y me dice, loco, ¿querés hacer una revolución y no sabés hacer un guiso? Así que... Te cagó. Bueno, me reventó, me dio vuelta por los aires y siempre lo recuerdo, ¿no? Pero bueno, encontrarlo a él por Buenos Aires, hacía 15 días que estaba exiliado, en junio del 75 era esto. Y bueno, y ayer caminé con la foto de Humberto, ¿no? Así que... qué lindo. Escuchar esta canción también. Qué lindo, Lucho. Y ahora... este músico, una breve. Rubén Olivera, un enorme músico uruguayo, es uno de los creadores de la canción del himno a redoblar, junto con otros exponentes de la música nacional. Eso no todos lo conocemos, y hay perlitas en nuestros músicos enormes. Esta es una de ellas. Esa canción nació ya en el 79, todavía está vigente. Con otros compañeros formó varias agrupaciones, tiene infinidad de discos y de trabajos con distintos músicos, ¿no? De Ubal, Fernando Cabrera, Maldía, que yo los recuerde. Después puede ser que tenga muchas perlas más. Eso, nada más. Gracias. Pues hubo infinidades de marchas en todos lados. O sea, nosotros el viernes estuvo la marcha de Olimpo a Orlete, que se hace todos los años. Y este año tuvimos la posibilidad de poner de vuelta la placa de Carla Artés y del Pipi Burgo, ¿no? Sergio López Burgo, que fue un compañero sobreviviente de Orleti, y podemos decir que él todo ese tiempo que pudo los denunció, ¿no? Era infinidades de denuncias, y siempre cuento, bueno, que lo vi cuando pudo señalar a... cuando le preguntaron si pudo reconocer a alguien en pleno juicio y le señaló con el dedo, ahí estaba Wilminetti, dice, ese que está ahí, que era de Policía Federal. Pero me quedó, como me hubiera gustado decirle que él hablaba de estos represores y hablaba de un... y a veces se cuestionaba, ¿no? Pero bueno, él decía que había otro, ¿no? Estoy hablando de 2000 y pico, o sea, él hablaba, año 2006, 2007, y él hablaba de alguien que le decía Paddy. Yo le quisiera decir al Pipe Burgos que ahora en febrero, ese Paddy que él decía está condenado, es un oficial de inteligencia del ejército argentino, que estaba entre las sombras, pero bueno, ahora con la causa Pomar, este Paddy fue condenado, que se está llamando el juicio Pomar y Bacacay. Este Paddy es Patricio Finen, un reconocido oficial de inteligencia del ejército argentino. Y bueno, Pipi, te pasamos esta noticia. Ese personaje siniestro que vos hablabas, ahora en febrero, vamos a decir casi 50 años después, se lo pudo condenar. Bueno, por ahí estamos, está, creo que tenemos a Raúl Olivera, ¿no? No sé si está por ahí. Se lo ve desde acá al pie del piletón. Al pie estamos, del piletón. Con las manos mojadas de jabón. ¿Cómo? Hola, Raúl. Te paso una toalla. ¿Cómo viene? Sí. Bueno. ¿Cómo viene al pie del piletón hoy? Sé que te estás moviendo como las hormiguitas. Un poco, uno a veces piensa qué es lo importante o lo prescindible hablar. Y bueno, y a veces lo que plantean los compañeros, no, no, nos orientan a veces hacia otros lados, porque aparentemente hoy estamos, por lo menos en la parte que estaba escuchando de tu relato, estamos para las evocaciones y los recuerdos. Y bueno, tú pasaste una canción y dijiste, bueno, es la canción de Rubén Olivera, dedicado a su hermano Raúl Olivera, y después dijiste, va a hablar Raúl Olivera. Y efectivamente, eso me trae al recuerdo, ya lo he contado algunas veces, pero nunca está de más. Hace muchos años, no sé si era el 86, 87, habíamos ido a Buenos Aires con Sara y nos habíamos propuesto visitar a Cristina Cajide, que era la compañera de Raúl Olivera Cancela, el desaparecido, allá en un lugar, en la provincia de Buenos Aires, un lugar lejos, perdido, recuerdo simplemente que era un lugar muy lejos, que hubo que chapotear en el barro para llegar a la casa, a una casa muy extraña, muy, muy rara, construida, donde vivía ella con sus dos hijos, los hijos de ella y de Raúl Olivera Cancela. Y claro, cuando yo llegué a esa casa, una de las cosas que me advirtió Cristina fue que no le dijera a sus hijos, que en aquel momento tenían 8 o 9 años por ahí, ahora son grandes, ¿no? Pero en aquel momento tenía esos años, y me dice, no le digas cómo te llamás. Claro, el que llegaba a visitarlo tenía el nombre de su padre, que estaba desaparecido. Entonces yo le prometí que sí, que iba a cumplir eso, que no le iba a decir cómo me llamaba. Bueno, en el correr, digamos, de las conversaciones que teníamos ahí en una mesa, sentados, los mayores, pero también con los chicos alrededor de eso, en determinado momento uno de ellos, creo que fue Neil, que era el nombre de él, me pregunta, de boca de jarro, y dice, ¿vos cómo te llamabas? Y yo estaba dispuesto a cumplir las instrucciones de Cristina, no le contesté, no me acuerdo qué cosa le dije para sacar la conversación por otro lado, pero él insistió nuevamente, volvió a preguntar de nuevo, y yo le dije, mira, me dicen el flaco. Y ahí se me prendió la lamparita que a Raúl Olivera Cancela, el desaparecido, también le decían el flaco. Y bueno, y él siguió insistiendo en que le dijera el nombre, ¿no? Varias veces, viste que los gurises cuando se ponen cargosos y quieren saber algo. Bueno, me insistió tanto que en determinado momento miré a Cristina como diciéndole, no le puedo mentir, tengo que decirle, tengo que contestarle, no le puedo inventar otra cosa. Entonces le dije, sí, yo me llamo Raúl Olivera. Y Gurí me miró, levantó el dedito, me señaló y me dijo, tené cuidado porque podés desaparecer. O sea, en la cabeza del hijo de mi homónimo tenía la visión de que por llamarse de un nombre un ser humano podía desaparecer. Eso a mí me marcó y siempre lo cuento porque se junta con ese tema, esa casualidad de que uno tiene el mismo nombre y el mismo apellido de una persona que le pasó lo que le pasó. Yo recuerdo también que en aquellos años, previo al 2000, cuando estábamos armando la causa que íbamos a presentar ante Garzón en España, en el momento que habían detenido a Pinochet en Londres y que tomaba vuelo la justicia internacional, o sea, la posibilidad de que efectivamente un criminal que había cometido los delitos que había cometido en Chile hubiera sido detenido por un juez español en Inglaterra. Yo a veces pienso, ¿qué pasará con Netanyahu y con Donald Trump, que tienen de alguna manera también condenas por la Corte Penal Internacional, si en algún momento algún Estado se animará a detenerlo? Bueno, estábamos trabajando en eso y uno de los testimonios importantes que teníamos para ubicar era en España una compañera que teníamos la noticia que había estado detenida, secuestrada, en el mismo lugar que había estado, que desapareció Raúl Olivera Cancela. Entonces logré su dirección y me acuerdo que le escribí un correo electrónico diciéndole, soy fulano de tal, quiero contactarme contigo para tener tu testimonio. Y a los 2 minutos, ¡rum!, me contesta de nuevo y me dice, Raúl, sobreviviste. Y ahí me di cuenta que en realidad había pensado que quien estaba escribiendo era Raúl Olivera Cancela. Y bueno, ahí tuve que confesarle algo que me hubiera gustado decirle otra cosa. Pero no tuve más remedio que decirle, no, yo no soy Raúl Olivera Cancela. Raúl Olivera Cancela efectivamente nunca te va a escribir porque está desaparecido. Bueno, quiero terminar entonces con esta parte de... ¿Qué historias? De recuerdos vinculados de alguna manera a nombres. Yo quería referirme, aunque sea muy, muy, muy brevemente, a un hecho importante que pasó ayer, ahí en Argentina, cuando se cumplían los 50 años del golpe de Estado. Nosotros, los uruguayos, efectivamente, tenemos con relación a la dictadura argentina, a los procesos que de alguna manera vivió la Argentina para salir de alguna manera de la impunidad que la asumió con las leyes de obediencia debida y punto final, tenemos una relación muy, muy íntima con los hermanos argentinos. Por lo tanto, haber visto ayer, bueno, por desgraciadamente no fui porque no hubiera podido recorrer esa marcha que marchó tan despacito porque la gente estaba pegada una al lado de la otra. Pero fueron muchos uruguayos, y ustedes también de alguna manera marcharon con la colonia de uruguayos que están allá. Y eso tiene un significado muy importante, porque esas miles y miles de personas que de alguna manera, no solamente en las principales calles de Gran Buenos Aires, sino en muchas provincias de Argentina, son una respuesta a las políticas negacionistas, son una respuesta a quienes de alguna manera piensan que el olvido es lo que va a primar no solamente en las nuevas generaciones, sino también en los que hoy de alguna manera tienen unos cuantos años, pero no vivieron los dramas que vivieron las sociedades latinoamericanas con las dictaduras del Plan Cóndor. Entonces, ayer algunos canales de televisión pasaban la marcha, otros, no muchos, por supuesto, son pocos los promotores de que la gente se entere de lo que pasa en el mundo, pero algunos canales pasaban inclusive imágenes del juicio de la Junta de Comandantes, porque esa es parte de la historia. De alguna manera eso significó un hecho trascendental, no solamente para los argentinos, trascendental para el mundo, porque fue un hito que encajó en un momento de la historia donde la impunidad de los años 90, una impunidad que se juntaba con el neoliberalismo, con el Hacela Tuya, y donde pensaban que la mezcla de esas dos cosas iba a generar en toda la sociedad asegurar el olvido. Y bueno, eso no fue posible, bueno, porque existió ese juicio, porque después de ese juicio empezaron a abrirse las causas, porque en algún momento se anularon las de obediencia debida y punto final. Eso sucedió en Argentina, pero también sucedió en Uruguay. Capaz que un día habría que hacer una cronología de los hechos que ocurrían en Argentina y lo que ocurrieron en Uruguay, porque a veces te encontrás que algunas cosas buenas y malas ocurrían en un lado y ocurrían en el otro. Había una suerte de rebote de las cosas que ocurren. Porque esa es un poco la realidad que a veces lleva la lucha contra las autoritarias del Estado. O sea, a veces hay cosas que suceden muy lejos en el mundo y sin embargo tienen repercusión, producen consecuencias en otros lugares. Pensemos, por ejemplo, la sentencia del caso Barrios Altos, algunas sentencias que ocurrieron sobre violaciones de los derechos humanos que ocurrieron, en Perú, en El Salvador. Bueno, eso de alguna manera en algún momento son recogidas por la jurisprudencia de los países. Son recogidas por los militantes de derechos humanos que ven que de alguna manera, que hay cosas que se van avanzando, que hay un pensamiento jurídico, progresista, que de alguna manera supera el conservadurismo que en general se intenta que estén impregnados los sistemas judiciales de todos los países. Entonces, ayer, con esa marcha, ocurrió un hecho muy importante, que creo que Hugo Cole decía siempre, al referirse a la participación de la gente en, a veces en las movilizaciones, en la marcha, decía, uno cuando participa en una marcha de esa nunca sale igual que cuando entró. Yo creo que muchos argentinos y muchos de los uruguayos que marcharon por las calles de Buenos Aires entraron en esa marcha y salieron distintos, para mejor. Porque de alguna manera recibieron ese calor humano distinto que va más allá de esa situación que yo planteaba, que me lo contaron compañeros que estuvieron en la marcha, donde decía, no podías mover un pie porque ya pisabas al otro que tenías al lado. Bueno, ese calor, digamos, de estar juntos, de saber que están peleando por cosas importantes, me parece que es un elemento que tendríamos que referirnos. Y bueno, y esperemos que de este otro lado, en esta otra orilla, también eso nos ayude a entender algunas situaciones que seguimos viviendo, que nos permitan ver las cosas que suceden en el mundo con una óptica peleadora, con una óptica de que esas cosas que suceden en el mundo tienen que tener una explicación. Muchas veces la pregunta que se plantean es, bueno, ¿por qué avanza la derecha o la ultraderecha? Es una pregunta, digamos, es pertinente, pero hay otra pregunta mucho más importante que generalmente muchos evitan hacérsela. Es por qué pierde la izquierda, por qué pierden los gobiernos progresistas, por qué pierden aquellos gobiernos que de alguna manera piensan la humanidad y piensan los compromisos de carácter internacional y piensan la dignidad humana de una manera distinta que la piensa la ultraderecha. Entonces, capaz que en estos aires, digamos, de lo que está sucediendo en el mundo, nos obliga a preguntarnos eso y a responderlo de la mejor manera. Esas son algunas de las cosas que me parecía que eran importantes que hoy nos refiriéramos a ellas. O sea, porque no, 50 años no se cumplen todos los días. Y todos los días no se hace una marcha del tamaño que se está haciendo, que se hizo en Argentina ayer. Y no todos los días, mucha gente que a veces está, no digo dividida, pero está parcializada en distintas organizaciones, donde tienen diferencias, donde a veces cuesta ponerse de acuerdo en una consigna, ponerse de acuerdo en una proclama. Yo creo que ayer hubo acuerdos. Hubo acuerdos porque la situación lo ameritaba que existieran. Y eso de alguna manera hay que reconocer que es algo que a veces se aprende. Lo importante es que eso que aprendimos no lo olvidemos y lo sigamos cultivando y reforzándolo, porque para derrotar las políticas negacionistas, para sacarnos de arriba a los gobiernos como el que hoy está viviendo Argentina, se precisa unidad y se precisa lucha. Y la lucha siempre es más efectiva cuando se hace unida, y la unidad siempre es mejor cuando se hace luchando. Y esas son algunas de las enseñanzas que los años nos han permitido adquirir, a veces a los golpes, a veces con dificultades, a veces nos lleva demasiado tiempo, a veces nos embrancamos en discusiones estériles y no vemos efectivamente las cosas importantes que hay que pensar. Nosotros efectivamente tenemos a veces matices con los compañeros, con los hermanos argentinos, porque tenemos historias distintas, eso es así, es decir, los procesos, más allá de que han sido unificados desde el punto de vista de que todos sufrimos las consecuencias del Plan Cóndor, todos sufrimos de alguna manera esa enclenque, entente del terror que existió en los años 70 y 80, eso actuó efectivamente sobre sociedades distintas, de una manera distinta, pero eso no impide que efectivamente haya cosas en común, que haya un elemento que nos permita de alguna manera pensar a veces el núcleo de los problemas que tenemos planteados Y nos olvidemos de las cosas superfluas o las cosas que no son esenciales para entender la realidad, y a partir de entenderla, luchar de la mejor manera. Y la mejor manera de luchar siempre es entendiendo los desafíos y entendiendo ese tema de la unidad. Yo no sé qué tiempo me queda, Lucho. Y queda más o menos 10 minutos. Queda, Raúl. Pero bueno. Pero porque hay... A Raúl todo el que quiera. Todo el que quiera, claro. Pero hoy tenemos a este compañero de Córdoba a las 19 y otro compañero que también te va a interesar mucho, compañero Iván Portiero, que tiene que ver con el Olimpo. Pero viste que en Argentina, sé que en Uruguay los sitios de memoria no se pone o de dónde venían estos compañeros, y bueno, él está en el Observatorio de Derechos Humanos de la Comuna 8 y ellos ponen a los compañeros en las baldosas, en las placas, su procedencia, ¿no? Sí, así que ese quizás es uno de los matices que tenemos desde el punto de vista de pensar las políticas de memoria. Yo reconozco que un poco inclusive la legislación que en el Uruguay se aprobó con relación a las políticas de memoria, o sea, la ley 19.641 de creación del sitio de la memoria, en parte se la debemos a los argentinos. O sea, hay una parte de eso que de alguna manera es una copia de lo que sucede en Argentina. Pero sin embargo, a veces nosotros vivimos en nuestro parlamento, por ejemplo, yo creo que tiene una gran voluntad de aprobar leyes, ¿no? O sea, aprueba muchas leyes y todo lo demás. Desgraciadamente, no tiene la misma voluntad para que las leyes se cumplan. Hay una suerte de agujero negro entre los discursos de las leyes que se aprueban y la materialización de esas leyes. Por ejemplo, acá existe la ley de sitio de memoria, pero no existen los recursos. Existen dificultades por parte del Ministerio de Defensa para que se cumplan. El caso más patético de todo esto es el sitio de memoria del 300 Carlos. En el 300 Carlos pasaron cientos de militantes que fueron torturados. Hubo desaparecidos, más de una vez. No me alcanzan los dedos para contar la gente que desapareció ahí, la gente que murió. Era un centro de tortura bestial que existió. Eso es un sitio de memoria. Sin embargo, sigue estando no solamente en poder de las Fuerzas Armadas, sino que a veces cuando se hace una actividad, se hace en la calle, en la vereda de enfrente, porque no se puede entrar. Esas son algunas dificultades. Existen dificultades de recursos. Y existe por parte, de sectores del gobierno dificultades para cumplir con las leyes, con las políticas de memoria. Porque hay una, creo que Marcel, Elena Helen, creo que se llama, hace una reflexión y dice, los sitios de memoria son marcas, pero que adquieren sentido si hay un relato que de alguna manera le den sentido a esas marcas. Entonces, ¿para qué es un relato? Efectivamente, tiene que haber una política de memoria activa. O sea, en estos días, hoy me contó Sara, dice, voy a ir con mi hijo, con Simona, a dos actividades, a dos centros de estudio donde va a hablar sobre el golpe de Estado y sobre su situación y todo lo demás. Nosotros acá tenemos grandes dificultades para que en los centros de enseñanza se hable de estas cosas. A veces hasta el 27 de junio, que es el aniversario del golpe acá en el Uruguay, más allá de que existe una ley que establece la importancia que tiene ese tema, nos cuesta que efectivamente que en los centros de enseñanza se hable. Y en esa política de memoria, que es una parte de la batalla cultural, si no tenemos un Estado activo que efectivamente quiera tener una política de memoria, nos pasa como lo que nos pasa hoy con la casa donde fue secuestrada Elena Quintero. Donde de alguna manera, sí, hay una banalidad de lo que sucedió ahí, porque efectivamente parte de los sectores políticos que integran el gobierno no entienden todavía lo que es una política de memoria. Bueno, ese tema efectivamente tenemos dificultades, que la estamos peleando, estamos haciendo las gestiones, porque efectivamente lo que se está o lo que se intenta hacer en ese lugar no es una política de memoria, es una banalización de lo que debería ser una política de memoria, una política de restablecer la dignidad de la víctima. Porque aparentemente, en ese lugar donde resistía Elena Quintero, donde organizaba la resistencia a la dictadura Elena Quintero, se la quiere recordar como maestra. Elena Quintero no daba clases, por lo menos clases de magisterio, en ese lugar. Resistía la dictadura. Por lo tanto, no hay que homenajear la condición de maestra Elena Quintero, que vaya si está homenajeada en otro lado, porque hay una escuela que tiene su nombre y todo lo demás. Lo que hay que homenajear y lo que hay que dignificar con una política de memoria activa es que ese era un lugar donde resistía Elena Quintero, y porque resistía la dictadura fue secuestrada y está desaparecida hasta hoy. Hasta que eso no se entienda, efectivamente, tendremos dificultades. Pero las dificultades hay que seguirlas peleando en este marco y en este mundo que todos los días nos asombra con las cosas que suceden. Bueno, espero no haberle ocupado al compañero que va a hablar después. Raúl, sabés que, bueno, te vamos a despedir con un tango del Mundo Rivero. Tengo la suerte de tener a un nieto de 21 años que le gusta el tango, entonces él me va pasando y te queríamos despedir con este tango al pie, sí, del pietón. Yo te recuerdo una cosa, Gustavo Insaurralde, el compañero que desaparecido querido en Paraguay, que el otro día escuché en una actividad donde hablaba, sí, uno de los sobrevivientes que estuvo con él. Él, una de las cosas que hacía, dentro de del magisterio que él hacía, porque él también era maestro, no solamente sobre el magisterio tradicional, él hacía magisterio haciéndole escuchar a los compañeros tango, los tangos, y explicándole las letras. Porque efectivamente hay muchos tangos que efectivamente son dignos de escucharse. Por lo tanto, el tango no es para los viejos, es para aquellos que tienen los oídos de escuchar, porque ahí no solamente, a veces hay poesía, o siempre hay poesía, y a veces esa poesía es social también. Y bueno, y Edmundo Rivero, junto con Aníbal Troilo, son uno de los ejemplos de una época, de los años 40 sobre todo, donde el tango efectivamente cumplió una función muy importante desde el punto de vista de la cultura de los argentinos y de los uruguayos. Bueno, gracias, Raúl. Abrazo. Bueno. Un abrazo. Un abrazo, Raúl, que estés muy bien. Muchas gracias por todo. Hacer esto, qué sé yo, cuántos. Hasta luego. Milenarios. ¿Querés que la cante? Ah, no. Bueno. A ver, ¿está bien ahí? Puede acá, incómodo. A ver, te aparto esto. Ah, está bien, está bien. Así como no se prenda, dicen que el país está pobre, que hay que administrar el cobre y cuidar el patacón. Primera vez que los criollos andan midiendo el centavo y mendigando un conchavo para ganarse el jornal. Las cosas suben y suben, todo vale con exceso. El que no sube es el peso, está en mengua su valor. Con lo que antes se compraba el mejor par de alpargatas, hoy, redoblando la plata, no se compra ni la peor. Hay que aminorar el lujo y desagringar la moda, y cercenar con la poda todo lo gringo importado. Llevar el criollo en el alma, Argentina la mollera, y que por dentro y por fuera se viva argentinizar. ¡Qué barbaridad! Pero qué cosa hermosa. Bueno, despedimos a Raúl. Ahora estamos esperando que entre Mariano, Mariano Fernández. Y quiero contar. Está en Córdoba. A ver si puede entrar. ¿Está por ahí? No, dice que no, Pedrito, que todavía no está. Bueno, si no. Quizás lo podamos llamar. Ahora lo intentamos. Sabes que hermosas las anécdotas del flaco, ¿no? Y esta, sí, la que menciona cuando viene a Buenos Aires a visitar a la compañera. A ver si. Era de su homónimo desaparecido. Se la había escuchado en una de las visitas, de las últimas visitas que hizo a Buenos Aires. Está con cara de malo, Pedro, y lo están haciendo llamar a todos lados. Sí. A veces pasa. Debe ser porque no hay mate en vivo y hay que contarle a la audiencia que hoy estamos saliendo así a distancia. Estamos un poquito descoordinados. Pero ahí está, me parece, ¿eh? Ahí está, ahí entró Mariano. Sí, ahí está. Bueno. Acá estamos. ¿Cómo andás, Mariano? Bueno, hola, Mariano. Estábamos llamando, quiero contar algunas cosas que nos conocemos con Mariano. Nos conocimos en la mesa de Orletti, es un artista plástico. Si van a Orletti, los muros que están al frente fue uno de los que pintó esos muros. Pero además, para los uruguayos les quiero comentar, y argentinos, que es el que diseñó la tapa de Conjurados, del libro Los Conjurados. ¿Verdad? Y bueno, pero un día Mariano nos abandonó y se fue a Córdoba, a Villa Parque, y bueno, sé que está militando ahí en derechos humanos, y bueno, ¿quién mejor que Mariano que nos pueda contar en qué anda y que nos pase información de Córdoba? ¿Cómo estás, Mariano? Bueno, ¿cómo están, compañeros? Buenas tardes. Bueno. Gracias por la comunicación. Gracias, Lucho. Gracias, Rodrigo. Bueno, el compañero de Retaguardia. Un abrazo, Mariano. ¿En qué andamos, Lucho? Yo creo que ayer caminamos. ¿Alguna vez hicieron la caminata a Luján en Buenos Aires? Bueno, más o menos. Ajá, creo que hicimos más o menos lo mismo, pero en dos, tres partes. Nosotros acá tenemos una marca de memoria. En la provincia de Córdoba, este año, a motivo de los 50 años del golpe, la intención central, entre otras, fue visibilizar la cuestión de las identificaciones en la Loma del Torito, en el predio de La Perla, que como sabrán, en febrero se empezó a buscar más exhaustivamente y se hallaron varios restos humanos en los predios de ahí. Y bueno, hace poco tiempo, antes del 24, fueron identificados 12 compañeros detenidos desaparecidos de allá, y un número 13, que ahora les voy a contar más o menos cómo viene ese tema. Y otra fue federalizar la memoria. ¿Qué quiero decir con esto? Que, bueno, hicimos en la provincia de Córdoba, la marcha de Capital no es la única. Hay muchas marchas en Córdoba, en diferentes regionales, que le llamamos nosotros, que tiene que ver con, por ejemplo, valles, por decirte, el Valle de Calamuchita, donde estamos nosotros, el Valle de Punilla, de Traslasierra, Cosquín, Altagracia, y así sucesivamente. muchos lugares que quedan alejados de la capital y que también tienen una construcción y una identidad propia ya a esta altura del partido, en donde se generan movilizaciones masivas y se quedan ahí los compañeros y las compañeras y las comunidades, se quedan en sus territorios realizando actividades durante todo el día, más allá de lo previo y todo, hablo del 24 de marzo en particular. Entonces te decía lo de la caminata, porque acá, particularmente en Villa Ciudad Parque, lo que hicimos fue, todos los años, realizamos lo que llamamos Ronda por la Memoria, en la Plaza del Bosque, donde funciona el Bosque de la Memoria, que es nuestra marca identitaria de construcción de derechos humanos, memoria, verdad y justicia en el territorio, donde, bueno, hicimos el acto que siempre hacemos, en donde abrazamos el pañuelo de piedras que tenemos acá, en donde reflexionamos, conversamos y dejamos testimonios y abrimos la palabra hacia toda la comunidad del pueblo. Y bueno, en ese marco lo que hicimos después fue la segunda marcha regional de Calamuchita. La marcha regional calamuchitana tiene 2 años de existencia. La empezamos en el 2025 en la localidad de Santa Rosa de Calamuchita, en lo que conformamos el Nodo Regional por los Derechos Humanos, que a su vez estamos dentro de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de la provincia de Córdoba, que engloba a todas las organizaciones y movimientos de derechos humanos de la provincia. Que la anterior, te decía, fue en Santa Rosa de Calamuchita, y esta vez la sede fue acá en Villa Ciudad Parque, en donde, posterior a los actos locales que yo te decía, que se hicieron en Santa Rosa de Calamuchita, en Villa Yacanto, en Los Reartes, en Villa General Belgrano, en Amboy, en Amancay, en Villa Rumipal, y capaz me esté olvidando de alguno, éramos las 7-8 localidades participando, nos concentramos a las 2 de la tarde en el arco de la localidad y bajamos marchando hacia la Plaza del Bosque que te decía anteriormente, en donde tenemos cerca de 3 kilómetros de caminata, por suerte bajando de la sierra, el tema después es volver a la ruta, en donde bajamos hacia la plaza y realizamos ahí el acto regional con algunas intervenciones culturales, artísticas, musicales y la lectura de un documento conjunto, en donde también este año incluimos a la gente del Orgullo Calamuchita, que son las disidencias, la comunidad LGTBQ+, que tienen también su participación regional, y a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras Jubiladas, que todos los miércoles, así como en Buenos Aires, sostienen una presencia en la ANSES de acá de Santa Rosa de Calamuchita. Qué bueno. Y bueno, la verdad que le mandamos un lindo presente cuando se fue para allá Mariano, ¿no? Me imagino que estarás metido en todas estas cosas, ¿no? Sí, no sé si los compañeros dirán lo mismo, soy bastante intenso, te dicen acá, en los pueblos. Está el negro, quien yo creo que es ahí, ex Conadi, sí. Ex Olimpo. Ahí está, sí. Mirá vos. Qué bueno, puede entrar. No, si me ves, negro, porque voy a perdón, la increpancia de qué bueno. Hijo. Voy a prender la luz porque Mariano no quiere que le vean la cara por algún motivo. No, ahora ya sí. Estamos, total, estamos lejos. Está mal dormido, ahí se entregó, prendió la luz. Mariano. ¿Cómo está anda, Iván? Sí, el negro Iván, bueno, qué alegría verlo. Bueno, ¿cómo está, compadre? Bien, hermano, bien. Como vos decías, bueno, saludos. Te menciono algo cortito, en lo que vos decís, que andarás metido en todo eso y no sé qué. En la política pública de derechos humanos en la provincia de Córdoba, saliendo de la cuestión central de la capital, bajando a las municipalidades y comunas, Córdoba tiene 437 comunas y municipios en la provincia. De esas 437 comunas y municipios hay muy pocas, localidades que tienen institucionalizadas las políticas públicas en el derecho humano. Esto quiere decir que tengan una secretaría dentro de una municipalidad o una dirección o un área, ¿se entiende? Entonces, nosotros como comuna, que ya vamos a pasar a ser municipio en 2027 por la cantidad de habitantes que arrojó el censo que se hizo la última vez, lo que construimos fue una comisión comunal de la memoria. Tomando la referencia de la Comisión Provincial de la Memoria, que está integrada por sociedad civil y funcionarios políticos, hicimos una especie de mondongo ahí, y nos salió bastante bien porque ahora nos permite articular mejor con la gestión comunal, que si bien somos, digamos, estamos todos de la misma, somos compañeros, pero digo, como no creamos específicamente el área institucional de derechos humanos dentro de la comuna, lo que hicimos fue crear una comisión y de esta manera articulamos políticas públicas y también generamos, de alguna manera, como en este año, la posibilidad de asignar un presupuesto a esta comisión. Esto quiere decir para la Semana de la Memoria, por ejemplo, lo que tiene que ver con viajes, por ejemplo, a la capital, con hacer pintadas, pasacalles, colocar símbolos en la Plaza de la Memoria, de hacer un montón de cuestiones que llevan recursos económicos, que de repente la situación que nos encontramos, los compañeros no tienen mucho para aportar más que sobrevivir. Entonces, de esa manera, con gastos, estamos hablando de gastos que, si yo les digo a nivel Buenos Aires, es un chiste, pero nosotros los manejamos con 12 escarbadientes y con eso resolvemos un montón de cosas. Entonces, eso lo tratamos de replicar hacia otras localidades, adherimos a leyes provinciales como la ley Sonia Torres, que es una capacitación obligatoria en derechos humanos para agentes públicos y trabajadores estatales. Adherimos a la Semana de la Memoria Provincial, a la Ley de Memorias de la Provincia, que este año cumplió 20 años, la Ley 9286, institucionalizamos el espacio, sacamos declaraciones de interés comunal y todo ese tipo de cosas. Entonces vamos empujando de alguna manera al Estado también, que aunque sea compañero, hay que empujarlo, porque tiene 2 millones de quilombo más, para que también la política pública de memoria, verdad y justicia traccione dentro de los organismos institucionales. Está buenísimo. A ver, Rodrigo, yo pensaba preguntarle a Mariano, esa compañera número 3, estabas hablando ahí en la perla, ¿no? Sí. Y te cortamos. Sí. Sí, lo interrumpimos. No, por favor. Si podrías comentarnos, Mariano, explayarte un poquito al respecto. Bueno. Bueno, sucedió lo siguiente, compas. Ustedes estarán al tanto, igual lo comento rápido porque la gente que escucha, quizás no todos tenemos que estar en todas, que se identificaron en realidad 12 cuerpos, 12 más que cuerpos, retazos de cuerpos en la perla. Ya está prácticamente comprobado que las fosas donde se encontraron estos restos fueron removidas más de una vez. Por eso tiene que ver esto con la poca cantidad de restos que no se hallan cuerpos enteros, por ejemplo en el caso de las mellizas Carranza de San Francisco, que por un diente pudieron identificarlas sin saber realmente cuál de las dos es, porque al ser mellizas los datos genéticos son prácticamente iguales, entonces se las nombra a las dos, sabemos que es una, pero se las nombra a las dos. Y nos enteramos también lo último, que se encontró ayer la compañera Geuna, de apellido Geuna, mencionaba en el acto de Córdoba Capital, porque después de todo ese trajín local, regional y demás, nos fuimos a Capital también, que se encontró una medalla dentro de todas esas excavaciones que se hicieron. Y esa medalla resultó ser de su compañero, que fue detenido junto a ella y que está desaparecido. Entonces, ella decía, y yo coincido por lo menos en eso, en lo que estábamos allá, de los decenas y cientos de miles, que el compañero también está ahora, ¿no? Si bien genéticamente, por intermedio del equipo de antropología forense y todas las cuestiones técnicas, no lo podemos decir, pero si encontramos la medalla del compañero, el compañero también estuvo ahí, si sabemos que el compañero estuvo detenido en ese sitio, en ese ex centro clandestino, y encontramos eso, sabemos que también estuvo ahí. Por eso decimos que hoy son 13 los compañeros y compañeras, no identificados, pero sí hallados, eso corre por mi cuenta, hallados en ese lugar. Así que ahí estamos empujando para seguir con esto, ¿no? Por supuesto, porque entendemos que esta es la punta de una gran cuestión que se viene, que bueno, hay que seguir adelante, ¿no? Sí. Excelente, Mariano. Excelente, sí. Y Mariano, ¿y qué datos hay? O sea, ¿cuántos compañeros pasaron por la perla? Yo la conocí, te digo que conozco muchos sitios de memoria, pero ese sitio lo hablaba el otro día, es un que realmente te conmueven, todos los sitios te conmueven, pero la perla es quedás muy impresionado, ¿no? Sí. Mira, Lucho, acá los datos que se tienen son que más de 2.500 compañeros y compañeras pasaron por ahí. En términos de cantidad de desaparecidos, entendemos que es el segundo centro clandestino con mayor cantidad de desapariciones después de la ESMA en el país, La Perla, ¿no? Y aparte fue triangulación también con otros centros, como los circuitos represivos, como sabemos que existieron, como está allá del Lavo en Buenos Aires y demás. Bueno, acá también, viste, junto con la Campo de la Ribera y demás cuestiones que sabemos que articulaban para el horror ahí, y bueno, era el destino final de muchos compañeros y compañeras. Entonces es un centro clandestino, por eso les decía que con este hallazgo estamos hablando de 13 personas, 13 compañeros, imaginémonos la cantidad que todavía deberían aparecer. Por eso sostenemos y estamos exigiendo, de alguna manera el diálogo es bueno, igual hoy con la provincia en este sentido, porque la provincia puso las máquinas de Camino de las Sierras a disposición para realizar las excavaciones. Se trabajó para que el equipo de antropología forense pueda trabajar, se consiguieron los recursos, y ahora lo que estamos fechando es la continuidad de la búsqueda, ¿no? A ver, yo escuchaba, antes que estuviste vos, digo, estuvo Raúl Olivera, el flaco Raúl, y nos comentaba que cuando uno va a estas marchas, y algo que decía Hugo Cores, ¿no? Que uno sale mejor, ¿no? Sentimos todo un poquito, ¿no? Que salimos mejor de la marcha de ayer, ¿no? Sí, descontalo. Yo te puedo confesar que los días previos al 24 no la pasé bien. El 24 en sí mismo me acosté el 23 raro, a pesar de que habíamos hecho una obra de teatro, una exposición de fotos, de una gente de acá, de la provincia y demás, con fotos del compañero este italiano que fotografió los vuelos de la muerte, están articulando ahí, bueno, una cosa, pasa que llega un momento que nosotros venimos de mediados de diciembre con toda esta organización, por decirlo de alguna manera, de qué íbamos a hacer el 24 en toda la provincia y en Capital. En el medio nos pasó lo de los hallazgos, que si bien es una noticia que nos llena de alegría, también es dura. En un contexto de 50 años del golpe. Pero, lo que voy a decir, Lucho, después de ayer, yo a mi casa llegué alrededor de las 12 de la noche, arrancamos a las 10 de la mañana, paramos para comer una hora y seguimos. Y volví muerto, pero fortalecido. Ni que hablaba, y me levanté distinto. Me levanté distinto que ayer. Claro. Sí, sí, sí, todos tenemos... Nosotros arrancamos el programa comentando con Rodrigo esto, ¿no? Que veníamos de aquí, bueno, la experiencia que tuvimos ayer en Buenos Aires con muchísimos compañeros. Yo tuve la alegría de ir con mis hijos y mis nietos, y llevaba, tenemos una pancarta de donde ahí logramos poner los 120 uruguayos desaparecidos en Argentina. Sabés que dentro del Plan Cóndor somos el colectivo mayor. Y tenemos con la fecha de desaparición de los compañeros, y dice hasta encontrarlos, verdad y justicia, ¿no? Y era, por momentos la llevaba, es grande, llevábamos esa mano, y iba parando porque me iba cruzando, y mis hijos me decían, pero ¿cuánta gente conoces? Digo, bueno, pero mucha gente te venía a saludar, mucha gente... Y muchos abrazos, ¿no? O sea, te encontrás y había como una alegría de eso, que no nos han vencido, ¿no? Que vamos a seguir reclamando por verdad, justicia y memoria siempre, ¿no? Sí. Queríamos poner algo de música, un poquito. ¿Tenemos por ahí, Pedro, algo para...? Hay algo de Zita Rosa, me parece que está bueno, para estos dos compañeros, queridísimos compañeros que tenemos acá, ¿no? De alguna manera, un pequeño homenaje del flaco Alfredo para los compañeros de testimonio. Lamentablemente estoy teniendo problemas de conectividad, compañeros, no me perdí Y un detalle de lo que venía comentando Mariano, te mando un abrazo fuerte, Mariano, pero bueno, me fallaron los auriculares, cosas técnicas, estamos saliendo a distancia y un poquitito siempre alguna cosita de esta falla. Ahí un enorme saludo del gran flaco, de gran Cita Rosa, creo que viene bien aquí. Por debajo son gigantes sumergidos que estremecen. Mi pueblo es un mar sereno bajo un cielo de tormenta. Laten en su vida lenta los estrépitos del trueno. Pudo engendrar en su seno las montoneras de otrora. Y cuando llegue la hora, mañana también podrá clavar a su voluntad mil estrellas en la aurora. No hay cosa más sin apuro que un pueblo haciendo la historia. No lo seduce la gloria ni se imagina el futuro. Marcha con paso seguro, calculando cada paso. Y lo que parece atraso suele transformarse pronto en cosas que para el tonto son causa de su fracaso. Mi pueblo no es argentino, ni paraguayo, ni austral. Se llama pueblo oriental por razón de su destino. Pero recorre el camino de sus hermanos amados, el de tantos humillados, el de América Morena, la sangre de cuyas venas también late en su costado. Mi pueblo no estuvo ausente ni mucho menos de espaldas a la trágica y amarga historia del continente. Fuimos un balcón al frente de un inquilinato en ruinas, el de América Latina, frustrada en malos amores, cultivando algunas flores entre Brasil y Argentina. Pero mucho no duraron las flores en el balcón. El rosquero y su ambición imprudente las cortaron. Y fueron las mismas manos que arruinaron el vergel, las que acabaron con él, las que hoy muestran codiciosas, en vez del ramo de rosas, unas flores de papel. No falta el bobalicón, nostálgico del jardín, pero entre todos el ruin es el que trajo al ladrón. Ese no tiene perdón, si protegen sus ganancias, la decencia y la ignorancia del pueblo son sus amores. No encuentra causas mejores para comprarse otra estancia. Ese sí no es oriental, ni gringo, ni brasilero. Su pasión es el dinero, porque es multinacional. Mentiroso universal desde que vino Hernán Darias, piensa en sus cuentas bancarias, ponderando a los poetas que hacen con torpes recetas canciones estrafalarias. Así pues no habrá camino que no recorramos juntos. Tratamos el mismo asunto, orientales y argentinos, ecuatorianos, fueguinos, venezolanos, cusqueños, blancos, negros y trigueños, forjados en el trabajo, nacimos de un mismo gajo del árbol de nuestros sueños. Y ahora reciban, señores, un saludo fraternal. Dice mi pueblo oriental, ya vendrán tiempos mejores. Cifra de nuestros amores, poncho patria en el espanto. De mi pueblo y sus quebrantos no les puedo conversar. Solo les quise entregar su corazón con mi canto. Qué bueno, don Alfredo Zitarrosa. Salud, Alfredo. 10 décimas del pueblo argentino. Yo lo que quería comentar, que lo saludamos, pero no entró con nosotros, sería bueno que participara desde ya, ya que con Mariano sé que se conocen. Es Iván Troitero, es compañero, es trabajador del, bueno, uno de los coordinadores del sitio Olimpo, y además director, está en la dirección de Derechos Humanos del Observatorio de la Comuna 8. Así que te saludamos, Iván, y entramos en la charla. Bien, bueno, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, sí. Iván. ¿Cómo va? Bien. Estamos, yo le comentaba al inicio del, bueno, lo primero es lo que fue la marcha del viernes que se hace todos los años, pero esa marcha que se hace desde Olimpo a Orleti y se recorre por Bacacá y termina en la calle Corro, ¿no? Esta marcha se hace hace más de 20 años y se fueron incluyendo, bueno, ahora Bacacay, que se hizo, digamos, un acto de presencia para que quienes no hayan conocido a través de la causa, bueno, el lugar físico. La mayoría de las organizaciones que participaron conocían el lugar donde funcionó en el sótano el ex centro clandestino. Pero bueno, vino bien dar un acto de presencia por ahí. Después, digamos, fuimos para la calle Corro, que es donde asesinan a 5 compañeros, incluida, digamos, Vicky Walsh, en un operativo aberrante de más de 100 de la fuerza, entre fuerzas de seguridad y fuerzas armadas. Después habíamos pasado por donde levantaron a las monjas francesas, en una placita, y concluimos en el ex Olimpo. Por ahí lo que quisiera resaltar es la cantidad de compañeros y compañeras que estuvieron acompañando la marcha. Fue una marcha más multitudinaria de lo esperado, y eso nos alegró mucho. Y otra de las cosas que emocionaron, que a nuestro pasar, al paso de la marcha, tanto sea sobre la avenida Rivadavia, que acompañaban con bocinazos y cánticos, después por las calles por donde pasábamos, muchos desde los balcones o en las calles esperaban nuestra llegada aplaudiendo con pañuelos, con banderas. Bueno, eso fue emocionante, el ver pasar y que desde los balcones, tanto sea de las casas o de los edificios, la gente transitaba también la marcha, por ahí no en forma presencial, pero estaba ahí, estaba acompañando estas reivindicaciones históricas que tienen que ver con el Plan Cóndor en su totalidad, específicamente en 2 campos de detención y ahora 3 en el caso de Bacacay, pero y esta llegada al ex Olimpo, donde, bueno, la gente sabe y reconoce esa lucha de memoria, de verdad y justicia atravesada a través de muchos años. Se ha volanteado mucho, pero los 50 años o 50, ¿no?, por decirlo de alguna manera, fueron un eje transversal en la sociedad que pegó muy fuerte. La verdad que pegó muy fuerte y bien, eso nos hace bien, digamos, que continuemos pese a que quedan pocas madres, pocas abuelas, que, digamos, el mensaje sea seguiremos luchando, como así, digamos, tomamos ese ejemplo de las madres, de las abuelas, ese coraje. Bueno, seguimos transitando la memoria, que es una construcción colectiva, con ese empuje y esa fuerza constante. ¿Sabés que Mariano decía, no sé si lo llegaste a escuchar, que ellos estaban trabajando de diciembre y yo pensaba que también, o sea, la coordinación Orleti Olimpo venía desde antes y que y en el programa al principio comenté que la baldosa que colocamos en Orleti, que se hizo en el Olimpo hace como 20, un mes atrás, recordando a Carla Artés y a Sergio López Burgo, el Pipi. Sí, el Pipi. Y yo participé del armado de también con los compañeros ahí dando una mano de ese baldosa. Y de yo recordaba, ¿sabes qué? El Pipi sobre todo. Lo conocí bastante, o sea, lo conocía, y que él hablaba, y que están en sus testimonios, hablaba de un tal Paddy, alguien que le decían Paddy, y ahora, en febrero, en el juicio a Pomar, se pudo saber que este Paddy era el oficial de inteligencia Patricio Finan. O sea que, después de... Era una de las cosas que comentaba para que decirle, tenías razón, Pipi. Después de casi 50 años, este oficial de inteligencia de la CIDE, Patricio Finen, va a ser condenado en esa causa, ¿no? Las causas siguen y eso es algo maravilloso. Te comento brevemente, pero un colectivo de hijos de compañeros detenidos desaparecidos del circuito AVO, emprendimos en 2019 con la firme idea de decir, los genocidas estuvieron pagando, no todos, pero bueno, estuvieron pagando por lo que sucedió con nuestros padres, pero nunca por lo que transitamos nosotros. O sea, los hijos de los compañeros, como en el caso de mis hermanos y yo, y otros tantos, padecimos aberraciones porque tenía que ver con ese plan sistemático. O sea, los hijos también, en ese momento, éramos presas de ese plan sistemático de aniquilación para presionar de alguna manera a quienes estaban en esos campos de concentración clandestina como un elemento más de presión. Y también nosotros no tampoco la llevamos de arriba, digamos. Hay casos que fueron llevados a los excentros clandestinos junto con sus padres. Hay casos que fueron, digamos, vivieron la violencia en el secuestro, y inclusive después tuvieron las libertades vigiladas, que eran los controles que hacía la misma patota que habían llevado a los padres, y por ahí volvía la madre y los chicos pensaban, cómo vienen a buscar a mi mamá otra vez. Entonces eso era constante, hasta la democracia. Bueno, hay infinidad de casos que nosotros ponemos de manifiesto ante el Poder Judicial en aquel momento. Estuvimos 2 años... trabajando con Ángeles Ramos, que es, digamos, quien coordina los crímenes de lesa humanidad y trabaja en el Ministerio Público Fiscal, pasó al Ministerio Público Fiscal y ahora hace un año que está en lo de Rafecas, el juzgado de instrucción. Fuimos a verlo a Rafecas y se comprometió que en este primer semestre se va a abrir la etapa de instrucción. En principio es un colectivo que tiene 133 casos vinculados a genocidas. De hecho, van a aparecer seguros otros genocidas más que no fueron nombrados. Nuestro querellante es Pablito Yonto. Pablo es excepcional. Y bueno, nos acompaña en este proceso de instrucción. Y bueno, una de las cosas que surgen, por ejemplo, es saber que hay algunos que van a ser imputados más allá de los que participaron en los, digamos, en los operativos donde se llevaron a nuestros padres, otros nuevos imputados que van surgiendo de acuerdo a lecturas de testimonios o de acuerdo inclusive a audios o los mismos juicios. Si uno se detiene en todo el circuito, en Atlético, Banco Olimpo, yo he descubierto, por ejemplo, la semana anterior, por un testimonio de un sobreviviente de Atlético, a uno de los que atrapó a mi hermano cuando se escapó. Y por las descripciones, todo, yo ya sé quién es. Y no está imputado en ninguna de las causas. Mira. Y eso está bueno porque decir, bueno, van a volver a ser imputados, van a volver inclusive a tener alguna condena, cualquiera que fuere. Y algunos que nunca fueron imputados pueden ser condenados por lo que nos sucedió a nosotros. Así que es un avance enorme. Yo me enteré por la retaguardia que también en Mendoza ha avanzado una causa. En Mendoza por 60, claro. Venimos avanzado, vinculándonos hace rato con otros que venimos hablando, porque esto es en todo el país federal. Y Daniel Rafecas, que era el que siempre estuvo a la vanguardia, ahora se mantiene como la retaguardia y hace bastante tiempo que sabe de esto. Él tenía su línea argumental, en algún momento publicó dos libros en relación a la negación que tenía él para hacer las presentaciones de esta de infancia sobrevivientes, y después de determinadas publicaciones académicas y un montón de cosas, es como que empezó a revertir su mirada. Con lo cual a nosotros nos viene bien, porque no está visibilizado. O sea, hay cosas que no, que socialmente, digo, no están visibilizadas, más allá de los 300 hijas e hijos de compañeros que fueron robados y fueron apropiados y siguen con sustitución de identidad. Tenemos un montón de situaciones que todavía la justicia no tiene como probadas, ¿no? O sea, no trabajó en eso. A veces que tiene que ver con las infancias. En Uruguay también se está. Sería bueno conectarse con este colectivo de hijes. En algún momento lo hemos charlado con algunos intentar a ver qué movida podíamos hacer dentro del espacio o en algún lugar para visibilizar. Nos juntamos con un grupo de compañeras y compañeros, de compañeros de por Zoom, ¿no? Así, sí. Fue interesante. Fue interesante porque tenemos esas vivencias para poder visibilizar que justamente el Plan Cóndor, bien organizado, también incluía a los hijos y a las hijas de los compañeros que al día de hoy fueron o asesinados o fueron detenidos, desaparecidos, y sus restos, lamentablemente, como el caso de mis padres, muchos, todavía no se han encontrado. Tus dos padres están desaparecidos, ¿no? Sí, los dos. ¿Sabés que hablando del Plan Cóndor, una vez me preguntaron si lo podía sintetizar, ¿no? Alguien, y se me ocurrió decirle el caso de Anatol y Victoria Julien, ¿no? Que son secuestrados en Argentina, llevados a Montevideo y abandonados en una plaza de Valparaíso. Sí. O sea que si alguien puede. Y ahí está Mariano también, no sé si querés, podemos participar. Te quedaste muteado, Marianito. No, lo estaba escuchando a Iván atentamente. Porque me acuerdo que una vuelta tuvimos una conversación con él y otros compañeros sobre eso, y me parece fundamental. Acá en Córdoba, no voy a ir a mencionar ni nombres ni nada, pero hubo un caso muy complejo, no me acuerdo si fue el año pasado o el anteaño, en donde un compañero terminó con la vida de su propia madre. Entonces, esa patologización de las afecciones psicológicas que dejó la dictadura en los hijos, tiene que ser también reparada de alguna manera, porque que Iván no está hablando, en ningún momento mencionó cuestiones de recursos económicos, por si queda alguna duda, para que después siempre sale alguno o alguna infeliz a decir cualquier barbaridad, pero acá hay una cuestión de víctimas también que supera aquellas víctimas, como se dice, entre comillas directas, que tiene que ver con los desaparecidos y desaparecidas y los niños y niñas apropiadas, que hoy ya son gente grande como uno, y tienen a su vez a sus hijos, que también viven con una identidad falseada. Entonces las generaciones siguen viviendo una mentira, y eso es la continuidad del delito. Entonces ahí tienen que entrar todos, todas y todes, digamos. Acá tenemos que ampliar el abanico de culpabilidad y de víctimas para que de alguna manera empecemos a reparar y a profundizar la justicia, porque eso también es memoria y también es verdad. Entonces, nada, lo estaba escuchando a Iván porque comparto plenamente con eso, y acá lo hemos estado trabajando mucho. El año pasado en Córdoba sacamos una campaña sobre los hijos de los nietos, apuntando a que las infancias le pregunten a sus viejos si son adoptados o algo que ven raro, que los interpelen a ver qué pasa, porque tenemos que seguir trabajando en esa identidad, en esa construcción de identidad y la transmisión de esta reparación para todos. Qué bueno. Saben, ya que están los dos, pero quería hacer esta pequeña introducción. Saben que en Uruguay, en los sitios de memoria, y lo hablábamos hace un rato con Raúl, las leyes fueron, en Uruguay las leyes de sitio de memoria tiene que ver también con algo parecido a la de aquí, pero en Uruguay no se pone en placa, en baldosa, la organización de este compañero, ¿no? Y nos ha pasado que no. Y el 3 de noviembre, voy a dar la fecha exacta, se colocó en Lugano, de un compañero uruguayo, Cantero Freire, y escuché hablar a Iván, ¿no? Una argumentación y el por qué. Y le quiero preguntar a los dos, pero bueno, yo lo escuché hablar a Iván, esa argumentación, la necesidad que tenemos de decir de dónde vienen estos compañeros, y bueno, por eso le doy la palabra, pueden contestar los dos, pero esa fundamentación me quedó grabada, y un poco para contarle a los compañeros que escuchan Uruguay, en Argentina, que me parece que es una medida muy importante que tiene la Comuna 8. Así que te escucho, Iván, si podemos. Bueno, sí, aquí hemos consensuado todas las organizaciones sociales y políticas de la comuna. Cuando se hace el baldosón, ponerle el ámbito de militancia, porque militantes populares quedaba un poco como lavado, y nosotros siempre dijimos que hay que reivindicar a nuestros compañeros con su ámbito de militancia, porque las historias de vida de ellos se vinculan en esa militancia también. Tenían su trabajo, su vida social, cultural. Si tuvieron hijos los compañeros o no tuvieron, pero su ámbito fue la militancia. ¿Y cómo no reconocerlos? Porque por otra parte, la sistematización que hubo del proceso ese de aniquilamiento tuvo que ver justamente con esa militancia. O sea, con esos niveles de organización, sean sindicales o sean de algún espacio partidario, pero siempre tuvo que ver con su militancia, con su compromiso con la militancia. Y nosotros desde acá, desde la Comuna 8, consensuamos eso. Entonces, si los compañeros eran de una organización y había que ponerle en el baldosón de qué organización era y convocar a los sobrevivientes, a quienes los hayan conocido, para que puedan hablar de esa militancia, de lo que representaba ese compañero para esa organización, más allá de su vida social, de barrio, en familia, que bueno, eso es lo importante. Eso para nosotros acá en la comuna fue siempre lo más importante. No se da en todas las comunas, porque no se pudo acordar eso, pero bueno, nosotros desde acá siempre estamos tratando de generar esa discusión para que se vaya replicando en cada lugar, que los pongan, que pongan la militancia que tenían los compañeros, porque si no es como que le hacemos desaparecer una parte de la historia también, que es muy importante, sumamente importante. No sé si... Pero clarísimo, concuerdo con eso, ¿no? Yo hace muchos años que no digo que nuestros compañeros dieron su vida se la quitaron. Se la robaron, y la única reparación, porque pertenezco a esa generación, y la única reparación es seguir por verdad, justicia y memoria. Y muchas veces pensé en esos últimos minutos de nuestros compañeros. Y yo creo que ellos estaban orgullosos de donde venían, como yo estaba orgulloso a la organización política que pertenecí y sigo perteneciendo, ¿no? Y yo creo que ellos estaban, y por eso en La Cigarra, nuestro comienzo es un audio del año 72, donde un compañero sale preso, que se... un dirigente sindical, León Duarte, y dice: confío que algún día los compañeros van a hacer algo por mí. Así que comparto totalmente. Mariano, ¿cómo es? Bueno, o Rodrigo, ¿están por ahí? Acá sí, escuchando atentamente. Ah, está. Sí, Mariano. No tengo mucho más que agregar a lo que dice Iván, yo también. Comparto que reivindicar la lucha también es reivindicar la identidad de la organización a la cual pertenecía. En mi caso, nunca lo he negado en nuestra familia y sigo en ese camino. Una vez que uno encuentra una organización que lo representa y se ve representado recíprocamente, tanto la organización en uno como uno en la organización, eso es el punto máximo, creo que bastante político. Entonces, ¿cómo lo vamos a negar? Después, bueno, cuestión de familiares, ¿no? Hay que ver qué pasa con las familias, pienso, en ese ámbito. Pero es otra discusión para dar más, de alguna manera, uno a uno, mano a mano. Pero la idea, como idea colectiva, me parece totalmente acertada. Claro, capaz que no caí simpático lo que pueda decir, pero estos compañeros no los fueron a buscar por pertenecer a una familia, los fueron a buscar por una organización política. Y esa organización política se tiene que hacer cargo de sus compañeros también, ¿no? Sí, es lo que es mi pequeña reflexión, ¿no? Ahí entramos en un terreno complejo. ¿Sí? Si nos vamos al pasado, pero sí, como debía un viejo facho, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Pero bueno, son cosas que lo podemos decir, ¿no? Si no, tenemos para dos programas más, Lucho. Claro. No, está bien. Yo en el caso de la comuna, mirá que, nada, qué sé yo, es la única comuna de acá, de la ciudad de Buenos Aires, que es peronista. Y si bien hay distintas posiciones, qué sé yo, y hemos acordado eso. Inclusive con familias que al día de hoy no lo son. Nos tocó acá en Soldati el de Derocchi y Sponsaro, que eran dos compañeros del Frente del FR 17 de Octubre o Frente Revolucionario. Dos de las hijas, junto con la madre, son antiperonistas. Y es más, tenían esa cuestión, digamos, de decir: nosotros no estamos de acuerdo con esta bandera, estamos de acuerdo con las luchas de los pueblos originarios. Habíamos puesto una bandera argentina. Respetamos, obviamente, la lectura de la familia Yo fui el que inició, así que lo único que me quedó de ese baldosón fue hablar de un compañero como de Rocky, que para mí era un compañero enorme, que junto con Sponsaro los mataron prácticamente, a Deroki lo llevaron mal herido, a Sponsaro lo mataron allí, los restos no están, pero que él, Deroki lo que hizo era, mientras la compañera estaba antes del golpe detenida presa política, él iba a razón de 2 o 3 veces por semana al penal, se paraba y con una guitarra le cantaba serenatas a su compañera presa. Y eso inclusive hasta el momento de su caída. Eso es algo hermoso. Y que tenía que ver también cómo era el compañero, ¿no? O sea, con su militancia, su compromiso, teniendo a su compañera presa política, la iba a visitar y digamos esto, ¿no? De alentarla que en algún momento se volvían a reencontrar de otra manera. Digo, esas cosas maravillosas que hacen también a la calidad humana de los compañeros, ¿no? Hay un montón de anécdotas que van en torno a cada uno de los compañeros que tiene que ver con sus vidas, y yo lo que decía es que, por suerte, en esta comuna, más allá de algunas cuestiones, en lo que tiene que ver con memoria, verdad y justicia, reconocemos a cada uno de los caídos, hayan sido a manos de la AAA o hayan sido asesinados por la dictadura genocida y los cuerpos hayan aparecido, los restos y ya después judicializados, o los compañeros desaparecidos. Estamos en esa, digamos. Estamos en esa, pero recién contabas historias y bueno, te voy a yo hablé de los hijos de los hermanos Anatoly, Victoria, Julian, ¿no? Y sí, te cuento que el padre, Roger Julian, se escapó del penal de Libertad en la fuga del 71 y vino acá, sí, en forma clandestina. Y en el 73 él se entera que están 2 compañeros y con documento falso entra al penal de Devoto a llevarle la solidaridad, ¿no? Entonces, estamos hablando de esos compañeros, ¿no? Alguien que se había escapado de un penal entra a un penal a ver a sus compañeros, ¿no? A ver con a documento compañero falso, ¿no? Eran enormes, sí. Claro. Esa maravilla siempre, de la militancia también. Siempre termino en lo mismo, ¿no? Pero es inevitable verdaderamente. La brutalidad del Plan Cóndor y la ejecución del mismo fue planificada milimétricamente hacia nuestros mejores cuadros políticos y sociales. ¿Qué sería de nuestras sociedades de hoy si esa cantidad de compañeros no hubieran sido asesinados y desaparecidos? ¿Qué lugares ocuparían en nuestras sociedades? ¿Cómo estarían los investigadores científicos dentro de los sitios para la investigación? ¿Cómo sería la educación con los profesores que nos arrebataron? ¿Cómo serían las carteras de los distintos ministerios con compañeros con esas características, llevando adelante sus mejores partes? O sea, ellos nos persiguieron, nos mataron, nos desaparecieron y encima nos endeudaron, nos afanaron, lo hicieron todo y quieren, si es posible, terminar de borrar eso, hacerlos nuevamente, dejarlos invisibilizados, ¿no? O sea, sería muy diferente nuestra sociedad, nuestro sitio, América Latina sería diferente si buena parte de sus compañeros, o todos sus compañeros, estuvieran hoy entre nosotros. Eso es parte de ese maquiavélico plan de esa maldad que tiene siempre el imperialismo con nosotros. Siempre lo tuvo y siempre lo tendrá, lamentablemente. Me quedo azorado de siempre terminar reconociendo esto, las mejores personas, los mejores individuos, pero con un compromiso social y político descomunal, los quisieron borrar. Gracias, Iván, por tu testimonio. Gracias, Mariano. Yo creo que podríamos pasar a otra canción y después terminamos cerrando, ¿te parece, Pedro? Y cerramos sí, el... Ya los... Una historia empieza y otra se termina. Una que se queda y otra que camina. Pero la que muere no es la que se olvida. Aunque se pretendan memorias vencidas, porque las edades se unen algún día. La vida es redonda y la historia gira. Los dueños del tiempo son los que fabrican hombres y mujeres quemando mentiras. Hombres y mujeres quemando mentiras. Una historia guarda raíces queridas y los ojos llenos de agua contenida. Y un porqué gigante buscando familias y madres de tierra venciendo su herida. Porque hay otra historia bajo la ceniza, igual que una estrella que adentro ilumina. Y el fuego sembrado será la semilla que arderá mañana quemando mentiras. Que arderá mañana quemando mentiras. Una historia tiene su puerta escondida y otra historia junta manos para abrirla. Y mientras se pesan balanzas distintas, la verdad espera su hora de justicia. La historia no calla su voz convencida cuando la construyen quienes la germinan. Y el futuro es niño que recién respira, y los niños crecen quemando mentiras. Y los niños crecen quemando mentiras. La la la la la la la la la la la la. Quemando mentiras. La historia es la vida. Quemando mentiras. Hombres y mujeres. Quemando mentiras. Crecerán los niños. Quemando mentiras. La historia camina. Quemando mentiras, quemando mentiras, quemando mentiras, quemando mentiras, quemando mentiras. Bueno, Manuel Capiela, quemando mentiras, ¿no? El gallego Capela, vecino de la Unión. Vecino de la Unión. Enorme compañero. Vecino de la Unión, si lo habremos disfrutado ese muchacho. Sí. La Unión sí, es un barrio de Montevideo. Un barrio montevideano, sí, un barrio característico, un barrio obrero, así, un estilo como si fuera el 11 de Capital Federal. Un barrio con esas características, un centro comercial. Y muchos obreros a ambos lugares de las avenidas. Bueno, María, un montón de saludos de compañeros en la gatera, perdón, quería decir esto a los compañeros que no escucharon, el agradecimiento de sus saludos, que nos disculpen, pero bueno, está muy interesante la charla, no lo podíamos interrumpir de ninguna manera. Pero cariño grande para cada uno de ellos. Dale. Bueno, vamos los escuchamos. Un pequeñita reflexión final a Mariano. A ver cuando vamos a hacer otra recorrida por los departamentos, cuando hicimos la presentación del libro, se armaron lindas discusiones. Hermoso, Lucho, no me lo digas dos veces. Bueno, tenemos que armar otra. Tenemos que armar en Carmelo. En todos lados dimos una linda, fue hermoso. Le comento, Iván, que fuimos a presentar el libro Los Conjurados en varios departamentos del Uruguay con Mariano y muy, muy bueno, fue muy bueno. Che, bueno, no, compañeros, qué decirle. Primero que nada, muchísimas gracias. Realmente muy interesante que el negro esté acá, la verdad me puso muy contento, sí. Una sorpresa, no sabía, me llevó un poco de vuelta para allá. Y miren, lo que les decía antes, nosotros creo que tenemos que concentrarnos, acá surgieron varias cuestiones. Primero que tenemos que seguir con todas las fuerzas buscando, ¿sí? Buscando. Tanto los nietos y nietas como nuestros compañeros y compañeras. Y esto que dijo Iván me queda, la voy a empezar a mover también, Iván, acá, porque en un momento se habló, después con el compañero que comenté antes, quedamos todos muy, muy mal con ese tema, pero es una discusión que también empezamos a tener fuerte, imagínate, con ese caso, empezó como, viste, saltó la olla de vuelta. Y ahora con este tema de los 12, 13 y demás quedó como ahí, pero creo que este año, con los 50 años del golpe, tenemos todo, como siempre lo hacemos, pero digo, este año tenemos una excusa un poco más fuerte para laburar todo el año respecto de todas estas necesidades que tenemos, y creo que salimos muy empoderados de esta movilización en todo el país. Creo que se está, por lo menos hay que aprovechar el viento de cola, digamos, en esta estamos jugando nosotros, tenemos que aprovechar acá, sostener la lucha, empezar a ampliarla, empezar a recibir y a abrir los brazos para que toda la comunidad se empiece a integrar y empiece a entender, los que no entendían que vuelvan a entender, y los que no quieren entender que traten de entender que el camino es por acá, que están cagando de hambre a la gente, que se están haciendo laburar cada vez más por menos, que los pibes se están comiendo cada vez peor, que las escuelas, que los hospitales, todo lo que ya sabemos, y la patria ni que hablar, nuestros bienes comunes, la provincia de Córdoba es devastador, lo que está pasando con el agua, lo que está pasando con, bueno, el río y la mar en coche, no me quiero extender más, porque si no, pero creo que todas esas luchas también son las que nos tienen que, acá hay una lucha ambiental muy fuerte, como imaginarán también en la provincia de Córdoba, con esa ambivalencia de la cuestión ambiental y los derechos humanos, que también la laburamos fuertemente. Así que eso, el cuidado de la casa común también tiene que ser central en nuestra lucha, compañeros. Así que muchas gracias, che. Gracias. Espero haya sido, digamos, último el aporte. Y bueno, totalmente de acuerdo con las palabras del compañero, muy querido. Yo les agradezco la posibilidad de participar, de dar algunas de las opiniones, y voy a redondear con este plan económico que llevó a cabo Martínez de Hoz y el gobierno genocida, justamente con una política genocida, no se diferencia en absoluto de este plan económico que está llevando a cabo este gobierno, porque es más o menos lo mismo. O sea, nos llevan a este país extraccionista y con deuda del extranjero que nos va a dejar, y con otros agravantes, como bien decía Mariano, que tienen que ver que van por nuestros recursos naturales, como en algún momento lo hicieron, pero peor. Entonces es un momento de inflexión para que el pueblo escuche, se sensibilice, y entendamos que esto que nosotros creímos que no sucedía, el plan Cóndor nunca se desactivó. De distintas maneras siguieron operando y de distintas maneras nos están llegando a toda esta, ¿no?, patria grande que nosotros definimos como algo muy sentido por todos y cada uno de los compañeros que luchó y que ya no están, y tenemos que ser esa voz de las que ya no tienen voz para poder llegar a cada habitante de esta América grande que tenemos. Bueno, se nos terminó el programa. Desde la cigarra, las puertas están abiertas siempre. Un abrazo enorme. No sé qué. Saludar a todos los compañeros. Gracias, Iván. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano. Muchísimas gracias. A los compañeros que saludaron por el WhatsApp, Araceli, Gustavo, Selva, compañeros uruguayos con compromiso y militancia también acá en Buenos Aires, y otros tantos que, bueno, que ya no podemos nombrar, se nos fue la hora. Agradecerte, Pedro, enormemente tu gran trabajo. Ahí me critican los compañeros porque salí desde acá y que al principio se escuchaba mal, la responsabilidad toda mía. No tenía los elementos necesarios para poder hacerlo, les pido mil disculpas. Gracias. Vamos arriba, con vamos. Su latido, mi profesión es domeñar metales. ¿Cuál es mis manos más que mi apellido? ¿Cuál es mis manos más que mi apellido? Las industrias conocen mis servicios, en mí cobran vigor los minerales. Si se habla de avance y de progreso, desata en mí la ciencia sus caudales. Desata en mí la ciencia sus caudales. Metalúrgico soy, reclamo un techo y una ciencia que ve.